Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos aquí puestos y listos en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM desde este bonito municipio de Amecameca. Un día soleado que de verdad, bueno, se antoja para muchas cosas. Hoy no hace frío en la cabina, o será que vengo llegando y vengo ahí un poquito acalorado. Espero que durante el programa, bueno, no tengan que ponerme el suéter como siempre me pasa. Pero muy agradecido de que de verdad nos esté sintonizando y que, bueno, pues muchos comentarios a partir del programa anterior con estos chicos que nos visitaron. Y bueno, ya estaremos ahí preguntándoles a ellos, porque seguramente tendremos una próxima visita con los quienes lo representan a ellos de en este plantel de Iztapalapa, del Tecnológico Nacional de México, Iztapalapa 3. Ahora sí ya me lo aprendí, ese día me costaba un poco de trabajo. Bien, pues antes de empezar nuestro programa tenemos aquí algunas menciones. El próximo sábado 5 de marzo en la Hacienda Panoaya habrá un evento del Indio Brian, es un cómico, pues muy, muy bueno. Y bueno, va a ser una cena, baile y show. La venta de boletos en la recepción del hotel. El cupo es limitado, así es como lo viste en el Tenorio Cómico. Más información en Facebook de Hacienda Panoaya, este próximo sábado 5 de marzo. Y pues también te puedes comunicar con nosotros aquí en los contactos en cabina al teléfono 597-978-5252 o nos puedes mandar un mensaje al WhatsApp que es el 5540-615459 o búscanos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. Visita también nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues hoy vamos a hablar un poco o vamos a dar respuesta un punto de vista, porque la verdad es que concentrar mi comentario como que ya es una respuesta dada no es así como que lo más correcto y adecuado, porque la verdad es que puede haber diferentes opiniones y unas mejores que la de nosotros. Pero todo lo que nos comenta en nuestra red social, tratamos siempre como de darle la pronta atención y sobre todo dar una opinión. Hay personas que me llegan a decir, es que mira, en realidad, cuando me justifico de que, bueno, yo no soy el profesional en el tema, me dicen, es que en realidad quiero saber tu opinión, o sea, quieren saberla. Y alguien me comentaba, bueno, pues es importante para esas personas, si esa persona necesita que yo dé mi opinión, bueno, pues con mucho gusto la doy. Claro, como vuelvo a repetir, no siempre tengo toda la razón. Habrá más argumentos, inclusive teóricos, más argumentos profesionales, incluso que pudieran ayudar mejor a la persona que nos consulta, a los papás que nos consultan. Pero bueno, vamos a dar opinión a algunas cosas que por ahí han quedado pendientes. Hoy vamos a hablar, dentro de tantas cosas, de pues este conflicto que existe entre los padres cuando se separan. No es un tema fácil. Hay expertos en terapia familiar para enfrentar este proceso, pero creo que si para los adultos es difícil, desde luego para los niños, si es que ya hay hijos de por medio en algún matrimonio y se va a separar, pues valdría la pena ponernos en el lugar de ellos. Hay cosas que no las podemos evitar y que definitivamente, bueno, son cosas que los niños tienen que absorberlo como una experiencia de vida, como parte ya de su historia que tendrán, pues no sé, durante muchos años. Si son muy pequeñitos, pues tendrán que vivir una niñez con padres separados o si es en la juventud igual. Y no es lo mismo vivir un proceso como hijo cuando está uno pequeño a cuando uno es ya joven o cuando uno es adulto. A veces se piensa que también siendo adulto ya se comprende mucho mejor ciertas situaciones. Hay hijos que en algunas ocasiones promueven la separación de los padres desde muy pequeños, ya sea que haya violencia, que haya injusticia, que haya abusos. Y bueno, esos niños estarán viviendo eso a su manera, muchos de ellos sin ninguna ayuda profesional, muchos de ellos desprotegidos. Inclusive hay ocasiones en que cuando dos personas se separan, desde luego que es inevitable que cada familia tenga un punto de vista, la familia de ella y la familia de él. Y bueno, desde luego se tengan que involucrar. Hay niños que realmente la padecen demasiado, a tal grado que les representa incluso un rompimiento en su estilo de vida, como iba corriendo la vida, como iban pensando que papá y mamá siempre van a estar siempre juntos, amándose y pues cuidándolos a ellos y protegiéndolos. Se enfrentan con un rompimiento que muchas veces los conlleva a problemas emocionales desde pequeños hasta siendo adultos. Incluso esto determina o define muchas veces la pareja que en un futuro van a escoger ellos. Un divorcio hace que los hijos, si tienen terapia, pues comprendan bien que la separación de los padres no es por culpa de ellos y también pues que la separación de los padres es porque ya no pueden estar juntos. Hablar de que los hijos muchas veces sugieren la separación es un tema así como que a veces no se toca, pero sí hay muchas familias en donde los hijos, el hijo sobre todo, si por ejemplo la madre es maltratada, sobre todo los hijos mayores, y más si es hombre, pues siempre está con la mamá, pues ¿qué haces ahí? Vámonos de aquí. No puedes estar recibiendo tanta violencia por parte de mi papá. ¿Por qué te dejas que te peguen, que te regañen, que te humillen? Y esa sería quizá a lo mejor la única forma en que los hijos puedan promover la separación de los padres a partir de un sufrimiento inesperado, porque pues a veces los hijos dicen en el acompañamiento profesional que pues ni siquiera ya saben exactamente por qué papá o por qué mamá se comportan de cierta manera, porque la violencia pues no viene nada más del hombre, sino también la mujer ya hoy en día es partícipe de ese tipo de situaciones. Y bueno, los hijos finalmente terminan ahí no entendiendo muchas cosas y menos si no tienen una asesoría profesional. Vamos a tocar algunos temas, sobre todo por algunas historias de vida que nos suelen platicar en los talleres. Estábamos haciendo como una especie de reunión de, no sé, de anécdotas, de historias de las personas, de los padres de familia que han tenido que separarse y que muchas veces nos toca, de cierta manera, darles una asesoría para que este proceso sea lo más suave posible, que no tengan ese problema o este conflicto ya de por sí emocionalmente difícil, pues con complicaciones que pues crea enfermedades emocionales como depresión en los hijos o incluso depresión en los padres. Te decía en un principio, si para los adultos resulta ser difícil enfrentar este proceso de separación, y más si conlleva pues, asuntos jurídicos, legales, porque cuando las peleas o la pelea o el motivo o la razón que los orilló a tomar una decisión tan drástica como esta, está llena por alguna traición, está llena por violencia, como le decía, o puede estar a lo mejor con un toque de que, bueno, pues simplemente no te quiero, estaba yo inmaduro, nos juntamos, tuvimos hijos, pero no es lo que yo esperaba. Y todos estos temas, pues a veces los niños no logran comprenderlo, o a veces sí, ¿no? Hay niños que son tan despiertos que se dan cuenta de todo. En las descripciones que a veces tienen que hacer estos niños en un proceso de divorcio, donde se consulta a los niños cuál era la vida que llevaban, la verdad es sorprendente escuchar a niños cómo describen a detalle y cómo van haciendo que las personas que les pregunten pues vayan imaginándose todo lo que sucedía en esa casa. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con esta parte en donde pues es muy interesante ver qué sienten los niños en una separación. En un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 18 minutos. Dos tazas de raticida. ¿Raticida? Una taza de gasolina. ¿Gasolina? Remover con 3 cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bien, antes de continuar, quiero invitarte a una serie de documentales que, bueno, se están poniendo en marcha ya en esta semana. Es una gira de exhibición nacional por parte de Doctubre. Ellos, bueno, ya han estado aquí en la cabina de la Voladora, perdón, bueno, en las instalaciones de la Voladora Radio haciendo presentación de estos documentales. Este próximo 7 de marzo en la estación de aquí de Amecameca, es un espacio que se llama La Estación, pues va a estar un documental a las 15 p.m., Un México Perro, el héroe verdadero, ese será el nombre de este documental. Y bueno, pues hay varios, si tú quieres conocer todos estos documentales que se están girando por muchos lugares y entre ellos aquí en la zona de los volcanes, pues visítalos en línea, puedes buscar así como docs-enlinea.com y ahí, bueno, pues van a decirte las fechas y todo lo que pues está haciendo con esta serie de documentales. Algunos, la verdad, muy especiales que no los vas a encontrar en cualquier parte. Así es que si te gusta el documental, pues asiste a esta cartelera de primavera documental. Bien, también agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área de Oriente 2 de Chalco te ofrece una orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 55-30-92-12-46. Ellos tienen una atención de 7 a 20, 30 horas, Neuróticos Anónimos. Pues vamos a continuar con este tema. Hoy estamos hablando un poco o mucho, a lo mejor se nos va a ir todo el programa con un solo tema, de que los padres siempre nos están en constante pues pregunta, sobre todo porque nosotros hemos experimentado sin duda la separación de algún matrimonio, ya sea familiar, ya sea muy cercano, ya sea de vecinos, y si tenemos un vínculo directo con ellos, con los que se separan, pues definitivamente veremos que lo que sufren los hijos pues no es tan fácil, ¿no? Uno quisiera tapar el sol con un dedo, pero es imposible. La realidad es que nuestros hijos, cuando las personas, cuando deciden separarse, pues sufren mucho. No sabemos en realidad hasta qué grado pueda ser esto posible, porque, como decía, hay niños que no asisten a una situación profesional en alguna asesoría. De verdad que hay terapias. Alguien me decían, ¿de veras hay terapias para prepararse para una separación? Sí, desde luego que sí, y sobre todo cuando hay mucha voluntad de los padres. Si nosotros pudiéramos clasificar en qué niveles los padres pueden separarse sin tener problemas, pues a lo mejor, o en qué porcentajes, hablaríamos que la mitad hoy en día, en un 50%, pueden ponerse de acuerdo, de verdad pueden ponerse de acuerdo. La estadística habla de que cuando hay violencia en un matrimonio y se separan por esta misma razón, ahí cuesta mucho más trabajo ponerse de acuerdo, ¿no? No sé, quisiera poner el ejemplo quizá de alguna familia que alguna vez nos comentó, nos pedía que los orientáramos, y él era muy violento, o sea, un hombre que definitivamente controlaba mucho a su mujer, desde el dónde estás, qué estás haciendo, por qué te vistes así, quién te habló, quién te llamó, que revisa todo en su teléfono. Y este hombre, pues aparte de eso, pues la violentaba físicamente a la señora, y pues los dos hijos muy pequeños se daban cuenta. Desde luego que ella tuvo el valor de decir que se iba a separar, aun a sabiendas de que esa violencia podría seguir. No iba a ser un asunto fácil. Él siempre amenazó con pues, lastimarla si es que la veía con otro o si se separaba de él. Siempre esta violencia psicológica, emocional, de chantaje, de sarcasmo, de si tú estás con otro, los dos se van a morir. Y bueno, esta serie de cosas que lamentablemente hay personas, hay hombres que sí actúan de esa manera, muy confundidos por una ira irracional, por una celotipia extrema, y que bueno, pues tiene como resultado sí la separación, pero también un miedo constante por parte de la esposa, de la mujer, de los hijos, y hay veces que son tan violentos que toda la familia de ella, bueno, pues suele temer, ¿no? Por si algo esta persona puede hacer. ¿Y qué sucede con los hijos? O sea, muchas veces uno diría, bueno, pues esos hijos se dan cuenta cómo violentaba el papá, la mamá, y bueno, pues estarán con la mamá. No, hay fenómenos muy curiosos en donde hay hijos que dicen, no, es que mi mamá es la mala del cuento, porque quizá a lo mejor este señor se encargó de convencerlos a los niños, y muchas veces utilizan una serie de estrategias increíblemente eficaces para ellos, donde los chicos están convencidos de que su papá es una muy buena persona, que jamás ha golpeado a su mamá, y hay niños que han incluso manifestado a una corta edad que mamá tiene la culpa, que le pasa todo eso. O sea, imagínense la forma de controlar a un niño mentalmente, psicológicamente, como para convencerlo de que mamá es la mala del cuento, aun cuando ha sido violentada. Entonces, hay una gran variedad de situaciones que pueden pasar con los hijos, y encontrarse con personas que tienen este tipo de problemas y que, bueno, esas son las causas por las que se separan, la verdad es que no la llegan a tener muy fácil, salvo, y esto que sí que quisiera aclararlo porque no quiero que se quede la idea de que una mujer bajo ese estilo de vida no va a poder hacer nada y toda su vida va a ser amenazante para ella por parte de la otra persona. No, también hay autoridades que sí, mientras se establezca una buena demanda, y con asesoría desde luego de algún profesional, bueno, pues puede obtener muchos beneficios, incluso pues que la otra persona violenta, si se comprueba, pues realmente no pueda ni siquiera acercarse a ellos. En algunos otros casos, pues a lo mejor como me viene a la mente ahorita fundaciones como Fundación Origen, que es muy activa en este sentido, en donde, bueno, pues protege a las madres, incluso con todos sus hijos en algunos albergues. Para hace algunos años eso es lo que se hacía y nosotros trabajamos con Fundación Origen. Hoy en día, bueno, pues ante estas políticas en donde, bueno, pues ya no debe haber presupuesto para fundaciones como ellas, no sé exactamente cómo estén trabajando, tengo entendido que siguen pues trabajando de esa manera. Y bueno, la asesoría, el fortalecimiento que le daban a la mujer dentro de estas instituciones, pues era grandioso, porque mientras ellos cuidaban a sus hijos, ella pues se preparaba como para empoderarse de una manera positiva y bueno, pues salir adelante con sus hijos, ¿no? Desde luego también había un asesoramiento legal. Entonces, hablar de esto no significa que ya se amoló la situación, ¿no? Para una mujer en esa condición. O también para un hombre, ¿no? Porque hoy en día hemos sabido también de casos en donde hay hombres que han perdido la pena, porque hay que decirlo así. Muchas veces había hombres que no ni siquiera podían acercarse a una asesoría porque les daba vergüenza que la gente supiera que eran maltratados por una mujer, que eran violentados por una mujer. De por sí, dentro de su entorno familiar, la crítica de que tu esposa te hace esto, te hace el otro, tú eres el débil, tú eres el frágil, no debes de ser así, tú debes de ser el fuerte. O sea, toda esta presión social, pues a veces también les promovía el guardar silencio. Pero hoy en día hay muchos hombres que se han acercado incluso a nosotros para platicarnos las situaciones tan dolorosas que vivieron, incluso a veces de abandono, porque en esta igualdad la mujer hoy ha decidido en algunos casos muy particulares, pues que ella es la que abandona, ella es la que engaña y ella es la que anda para allá y para acá, incluso hasta ella es la que bebe, promoviendo así una ruptura familiar y sobre todo control sobre el otro. Entonces, todo esto tiene solución, siempre y cuando, bueno, pues hoy hay instituciones, incluso aquí en el Estado de México, que, bueno, confiemos en que hacen su trabajo adecuadamente y bueno, pues están protegiendo a la mujer en ese sentido. Hay una casa hogar muy grande en el Estado de México que, bueno, pues las autoridades han puesto a disposición de, incluso ellos lo han manifestado independientemente de la situación federal, pues ha seguido con este trabajo de protección hacia las mujeres. Pero también hay casas en donde también se protege a los hombres. En algunas ocasiones, dentro de estas mismas casas para mujeres, también se llegó a proteger mucho a hombres. Hoy en día, bueno, pues ya está un poquito más avanzada la situación en el tema, sobre todo en el asunto de la protección del ciudadano, de hombres y mujeres. Y bueno, pues ya hay para hombres y hay para mujeres. Así es que, bueno, esta situación del divorcio pues no es algo tan fácil. Y si continuamos con este asunto en donde los niños pues terminan sufriendo, pues habría que preguntarnos muchísimas cosas. ¿Qué pasa cuando dentro de un proceso de divorcio, de por sí ya traumante para cualquiera de ellos, porque hay quien lo vive con más o menos intensidad? Hay niños incluso también que pues nada les importa, no les interesa, ay, ¿saben qué? Pues ustedes arréglense así con esta, ni con este nivel de madurez, aún siendo pequeños, saben que son problemas de ustedes, ustedes nada más, casi, ustedes díganme con quién me voy. Porque ese es el otro tema, ¿no? O sea, en una separación, hace algunos años, pues todavía se determinaba que de ley o de regla moral, porque creo que estaba más encaminado en ese asunto, pues los niños tenían que estar con las mujeres, con las mamás. Era casi un asunto de ponerse las manos en la cintura y saber que realmente pues iban a estar con la mamá. Hoy en día han cambiado las cosas, han cambiado las situaciones. Hoy el hombre tiene esta capacidad de pedir la custodia. Alguien me decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre custodia y patria potestad? Bueno, la custodia es hacerte cargo de los niños en todos los sentidos y quizá a lo mejor a la otra persona, pues si es que está, pues le van a exigir un dinero en base a lo que gane, en base a su trabajo, etcétera, etcétera. Eso ya lo determina un juez. Y pedir la patria potestad es que realmente se desvincule a un niño o una niña de la relación con el padre o la madre, y más cuando hay promoción de violencia y sobre todo abuso hacia los niños. Es decir, que el otro, ella o él, Si es que causales como las violaciones que pueden hacer hacia los niños son graves, son abusos de ese nivel, bueno, pues es quitárselos totalmente, ¿no? Aparte de que se quedan al cargo de ella o de él, bueno, pues es quitarle totalmente la patria potestad. Es decir, ya quitar, separarlo totalmente del otro. Esa es la diferencia. Pero te decía, hoy hay hombres que, bueno, pues han visto en una buena asesoría esta capacidad de poderse adjudicar el cuidado de los hijos bajo los argumentos que sean. Y también hay jueces que hoy en día, pues si se comprueban muchas de las cosas dentro de la demanda de la separación, del divorcio, bueno, pues pueden determinar que, bueno, se queden incluso con papá. Y bueno, pues papá podrá incluso recibir quizá pensión de la mamá, sea una cosa socialmente justa o no, las leyes así son, y bueno, pues los niños estarán por ahí sufriendo con algún problema. Ahí me viene a la mente el caso de una mamá que, pues lamentablemente, la separan o se separa de su esposo, y pues ella tiene 3 hijos, y pues se sabe que por cuestiones jurídicas, pero sobre todo por asunto de influencias, él logra quedarse con los 3 hijos, ella no puede verlos, ellos se cambian de estado y ella pues ha intentado buscarlos y buscarlos y buscarlos. Y imagínense unos niños que han estado al 100% con la madre porque el padre en este caso pues no los visitaba, se ausentaba demasiado de la casa, no iba por ellos a la escuela, no cubría sus necesidades básicas, pues hacía que los niños pues estuvieran emocionalmente relacionados al 100% con la mamá y bueno, pues dependieran totalmente de ella en todo. Entonces, ¿qué pasa con esos niños cuando de repente pues suele pasar todo esto de un momento a otro, ¿no? Yo creo que todos los padres debemos creer que el bienestar de nuestros hijos es una prioridad y la verdad es que con frecuencia es lo que tienen en mente. O sea, los padres tenemos que pensar eso, aun cuando nos separemos de alguien. Y muchas veces ese bienestar tiene que ser claro, verlo con objetividad, e incluso si estoy muy enojado por lo que me hicieron, pues considerar con quién van a estar en mejores condiciones, ¿no? Y estas condiciones tienen que ver con cubrir sus necesidades básicas, con otorgarle a los niños desde una buena alimentación hasta un asunto de una buena familia, de tener pertenencia, de no estar rodeado o estar en un entorno en el cual, bueno, pues tenga que convivir demasiadas personas o demasiadas familias. Ver que este niño esté lleno de afecto por parte de todos los que le rodean, sea papá o sea mamá, tiene que cubrir esa parte. Entonces, un juez creo y considero que debería de estar muy basado en este tipo de teorías. Ver que esos niños van a tener una autoestima alta con el comportamiento y con la actitud que va a tener ese papá o esa mamá a un lado de ellos. Pero, como decía, muchas veces los padres, aun cuando se puedan separar, uno pensaría que la mejor idea es que los padres estén como muy de acuerdo en muchísimas cosas, sobre todo en beneficio del hijo. Pero pareciera que a veces lo estamos haciendo al revés, ¿no? Nos la pasamos peleando para ver quién se los va a quedar como si fuera un objeto. Los niños se sienten realmente como un objeto, incluso se sienten como un estorbo. Y hay dentro de un proceso podrían incluso sentirse culpables porque a veces los padres pudieran acusarlos de que por ellos se separaron los hijos. Quizá a lo mejor no de manera directa, pero sí con una serie de cosas que a los niños se les queda muy grabados. Y a veces los niños pues interpretan las cosas de una manera, quizá dentro de su inmadurez, y al interpretarlo de una manera equivocada, pues pueden estar a lo mejor creyendo verdaderamente que ellos tuvieron la culpa para que ellos se separaran. ¿Qué implica esto? Pues desde luego un sufrimiento, ¿no? Un retraimiento social que a veces los conlleva a ser aislados, en donde les afecta incluso pues en la parte pues de sus calificaciones muchas veces, de su comportamiento, de romper la rutina, ¿no? Y bueno, pues este asunto en donde los niños pueden sufrir inicialmente muchos sentimientos encontrados al momento pues de la separación de los padres. Y esto incluye de entrada pues un choque, ¿no? Te decía, niños que están con la madre y que de un día para otro ya no están. niños que estaban acostumbrados a que mamá les diera desayunar, que tuviera una rutina, que fuera por ellos a la escuela y todo esto, definitivamente ya no está. ¿Qué es esto? Pues es un choque, es un golpe emocional. Emocional y material, porque a veces no nada más es que los separan de la mamá, ¿no?, o del papá, sino que también a veces los separan de la casa. Y esto, aunado al problema que ya tienen, pues suma muchas veces un sufrimiento más extendido, en el cual cuando se trata profesionalmente, pues el profesional tiene que tener la habilidad justamente de saber cuál es el área que primero tiene que atender, ¿no? Desde luego que la emocional es muy importante, pero en ocasiones y en casos muy particulares, pues tienen que mirar hacia otra parte. ¿Qué pasa con esos niños que ya no van a tener su cocina, su sala, quizá incluso hasta su baño, sus cosas, su cama? O sea, todo esto, situación material, si nos está escuchando y a lo mejor te separaste, dirías, bueno, pues ¿qué tiene de importancia? ¿Se vuelve a volver a tener una cama? No, pero es que en el caso de los niños, cuando, por ejemplo, tú les das su espacio, cuando tú les das, por ejemplo, su cama, eso es también darles una pertenencia. Decirle que eso que estás otorgando en espacio, en lugar, en tiempo, nada más le pertenece a él, eso también se convierte en un asunto de una necesidad básica. Así, si ese niño dormía en una cama solito o con algún hermanito, pero tenía, ese era su cama y tenía un espacio que él sentía que era de él nada más, pues creo yo que ese niño puede estar incluso sufriendo por esa situación. Cuando le puedas comprar en otro lugar, a lo mejor pueda tener su propio cuarto, pueda tener una cama mucho mejor, pues a veces se sufre de todas maneras. Entonces, esta separación, este desprendimiento que tienen los niños, pues no la están viviendo bien. Y el hecho de que no la vivan bien, pues tiene también que ver con asuntos, ¿no? Que es algo difícil, ya que pues también los niños se estresan demasiado, llegan a experimentar tristeza, ira o incluso pues alivio si se dan cuenta que las tensiones se reducen entre sus padres. Los padres tenemos que promover esa parte. Hay quien dice, no, es que sabes que no hay que pelear en frente de los niños. Es una buena estrategia muchas veces para con los niños porque no se estresan más. Pero también valdría la pena pensar que los niños se dan cuenta de todo. Yo he platicado con chicos que en ocasiones la mamá cree o los papás creen que no saben que se van a separar. Y cuando platicas con ellos, a la mera hora ellos son los primeros que saben. Los niños dicen, no, es que yo ya sé que mis papás se van a separar. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Es que los oí hablar de eso, ¿no? Entonces, los niños tienen como esta gran habilidad de poder descubrir, de poder escuchar, de poder, darse cuenta, finalmente darse cuenta de las situaciones. Entonces, hay niños que hacen hasta como una autopreparación, o son tanto los problemas, las dificultades, los alegatos y todo, que de verdad, o sea, lo asumen de otra manera. Es decir, yo ya sé que va a pasar esto, ¿no? No saben a lo mejor todo el camino, pero a veces ya tener tan solo la idea los prepara como para darse cuenta. Y más, si en el entorno, por ejemplo, ha habido tíos o tías o son una familia que les cuesta mucho trabajo mantener para toda la vida una relación real de pareja con la madurez y el amor que esto requiere, si no se dan esta oportunidad de que los padres de familia pues puedan tener ese tipo de cosas que alguna vez existieron y mostrárselo a los hijos, pues tampoco lo van a tener como para cuando se separen. Los hijos deben de ver, los hijos de padres separados tienen que ver la madurez que tienen los padres para poder ya no estar juntos. Y alguien me decía, oye, qué fuerte es eso que se dice, pero la verdad es que también es una realidad. Mientras que los hijos puedan ver a los padres unidos, juntos y amorosos, pues eso les va a dar una vida de crecimiento maravilloso. Pero si también es necesario separarse, porque hay ocasiones en que es necesario, ya no es un asunto de que si quiero o no te doy el divorcio, alguno nada más de manera unilateral puede promover el divorcio teniendo cierto tipo de causales, y los niños aspiran siempre a que los padres estén juntos. Pero si no están juntos, pues también tienen que ver en los padres pues este asunto de que hay una madurez para hacer ello. ¿Eso qué va a permitir? Pues va a permitir que sea más ligera la situación. Bien, ¿qué pasa cuando los padres ya están separados? Se dice en teoría que después de 2 o 3 años los niños ya asumieron bien este asunto del divorcio. Es decir, ya lo comprenden mejor, ya pasaron un proceso en el cual los padres se separaron, se fueron a vivir con mamá o con papá, o con ambos, porque finalmente también son acuerdos, depende del nivel de madurez de la pareja, hasta para separarse, de bueno, pues tus tiempos son estos o los tiempos son míos. O quizá a lo mejor alguien quiere, pues es que todo el tiempo los quiero para mí, y ya pues esto lo determina un juez porque pues tienes que apoyarte en alguien profesional para exigir tu derecho como padre o tu derecho como madre para poderlos ver. Esta parte yo quisiera también llevarla hacia un asunto así como de que ya se vivió el proceso, ya se pasó por lo más difícil, los niños siguen creciendo, quizá a lo mejor los que no entendían empiezan a comprender nuevas cosas, pero a lo mejor los que lo comprenden en un principio ya tienen una visión diferente, ¿no? Esto podría también conllevar el hecho de que mamá o papá puedan tener nuevas parejas. Y hemos aquí hablado varias veces de los diferentes tipos de parejas que hay hoy en día, pero sin duda, de la forma que sea, los padres siempre tenemos que ponernos de acuerdo y de verdad ser muy maduros en el tema. Si mamá pues tiene una nueva familia y va a formar una nueva familia con otros hijos, si es que él, bueno, pues trae otros hijos o viceversa, pues hay que platicarlo muy bien. Es un paso complicadísimo. Así como el paso para anunciarle a los hijos que nos vamos a separar, que cada quien va a tomar su lado, es complicado, siempre y cuando no se tome una asesoría profesional, que se hace una carga más ligera, de verdad, se los puedo compartir y sobre todo recomendar. Si muchas veces los niños pues no saben realmente qué quieren, hacia dónde van, cómo se quieren desarrollar en la vida, pues teniendo este tipo de situaciones, pues es más complicado. Entonces, yo creo que lo que valdría la pena debe de ser pues ver que nuestros hijos pues se encuentren como acompañados siempre en cualquier proceso. Los procesos de la vida a veces son tan difíciles que si esto de pronto les va a dejar una huella en un futuro, pues lo asuman así como una situación. Ya adultos pueden incluso hablar de ellos ya sin dolor. A los niños a los 2 o 3 años te decía que puede estar sucediendo alguna situación por ahí que no comprenden, pero que ya en ese periodo de tiempo ya debieron haber pasado tantas cosas como para poderlo asimilar y asumir. Viene a mi mente esta parte con la que pues vamos casi a finalizar el programa en esto que nos sobra de este bloque y también de lo que nos sobra en el último, en el sentido de que me tocó ver de manera personal un domingo en la noche, regresaba yo de trabajar y me tuve que subir al transporte público y me llamó mucho la atención cómo un señor venía con 2 jovencitos, un niño era como más o menos como de unos 10 años y el otro tenía como 7, 8 más o menos. Él venía sentado en medio y cada niño por un lado. Me llamó mucho la atención el hecho de que el señor viniera platicando primero con el mayor y le decía, es que tú no me obedeces, no haces lo que yo te digo. Si tú ves que tu mamá se sale y se va con ese señor, dile que no se vaya. Ponte a llorar, ponte a hacer berrinche, dile que tienes que hacer tarea, pero no dejes que se vaya. Pero pues como ya te dije varias veces, si tú no lo quieres hacer, se voltea hacia el otro lado y dice, bueno, pues ahora te lo voy a encargar a ti, que era el niño más pequeño. Y el señor empieza a decirle muchas cosas al niño. Empieza a decirle que su mamá pues era tal cosa, y pues el otro niño pues estaba callado, nada más escuchando, y estaba desprestigiando definitivamente a la mamá. Aun cuando tengo la impresión, sin haberlo corroborado en ese momento, pero tengo la impresión de que sí, pues realmente estaban separados, que el papá había ido por los niños y había pasado un domingo porque venían platicando de que si les gustó esto, si les gustó lo otro, si les gustó la comida. Pero yo veía al señor más como un afán de control, de te voy a comprar esto siempre y cuando me ayudes, ¿no? Y me ayudes en casa. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos en un momento. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, sin duda un tema ahí, pues muy largo, como decíamos. Ya para cerrar y para continuar nuestro tema, pues quisiera antes invitarte y pues agradecer a nuestros amigos del Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco, pues a este servicio que ellos dan, porque pues mejoran tu calidad de vida. Ellos dicen que no sufras más, que vivas sin dolor. Así es que si tienes algún problema de artritis, osteoporosis, fibromialgia, dolor de huesos, de articulaciones, bueno, etcétera, etcétera, pues acércate con ellos, no vivas con dolor. Te puedes comunicar con ellos al 1734-0555 o también al WhatsApp 5519-260300. Nuestros amigos del Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco. Gracias. Bien, pues ya para cerrar, estábamos hablando de este ejemplo que me tocó observar en el transporte público, ¿no? Donde un papá aparentemente pues venía de pasear con sus hijos. Supuse que, bueno, pues vivía separado de su esposa y que quizá a lo mejor le tocaba cuidarlos a ellos, pero el Señor les iba dando una lección a dos niños aproximadamente como de unos 10 y unos 8 o 7 años más o menos. Y pues reprendía al mayor porque no fue capaz de obedecer lo que él le decía mientras que pues él ya no está con su mamá, y le decías que a ti te encargué que cuidaras a tu mamá, que no saliera, que hicieras berrinche cuando se fuera con ese otro señor, supongo también que tenía otra pareja ya la señora, y bueno, pues le decías que tú no me obedeces, entonces ahora me paso del otro lado con el hijo más pequeño, y empieza a leccionarlo en ese sentido. Lo que pude advertir fue la cara de sufrimiento del mayor, del niño que había excluido de la situación que el Señor quería. Y vi la carita que si en un momento dado fue de felicidad durante el día por el paseo y la comida que les había comprado y todo, todavía traían algunas cosas en la mano, pues en ese momento creo que ese papá lo echó a perder todo. Porque quiero pensar que en su afán, no sé, todavía de resentimiento hacia su expareja, él quiso, no sé si continuar con ella o seguía enojado con ella. El hecho es que estaba ocupando a los niños como para hablar mal y desprestigiar a su mamá. El más pequeño, el señor le decía, mira, pues ya ves que hoy te compré esto, pero mira, ¿qué es lo que vas a querer? Y el niño, no recuerdo qué le decía, y le decía, mira, si tú quieres que yo te compre eso el otro domingo, necesitas hacer esto durante la semana, ¿no? Y eran prácticamente las mismas indicaciones que le había dicho al niño mayor. Pero creo que aquí te decía, ver la cara del otro niño y ver la cara de este niño que le estaban aleccionando, entre comillas, para que pudiera decirle a la madre ciertas cosas, y que incluso en una de esas, que creo que me pareció lo más duro y difícil para estos dos niños que iban a los costados del padre que iba en medio, Pues la verdad, creo que lo más difícil fue cuando el señor le dice a los niños, porque de pronto entablaba la plática con los dos, y le dice, es que yo soy mejor que esa persona, ¿no? Yo soy mejor que ese, que el novio de tu mamá. Y la señora con la que hoy vivo, pues es mejor que tu mamá. Y bueno, era un tormento para estos chiquitines. En una separación, cuando se dan este tipo de cosas, incluso durante el proceso de, si es que hay un juicio, y los padres quieren ganar terreno con los hijos, lo peor que pueden hacer es utilizarlos para desprestigiar al otro. Ya hemos hablado aquí sobre este asunto, que ya es un asunto jurídico, que en el Estado de México, bueno, pues está penado, y pues creo que también en diferentes estados de la República. Es este asunto de la alienación parental, así se llama. El concepto es cómo se ocupa a los hijos para desprestigiar al otro, en este caso al otro papá o a la otra mamá. Pero, ¿qué pasa con el sufrimiento? ¿Qué va a pasar con estos niños en un futuro? Hay papás que tienen la gran habilidad de manipular a los hijos, porque de entrada debemos de recordar que un niño crea el 100% en sus padres. Todo lo que dicen papás es la verdad. Hay niños que, bueno, pues pudieran a lo mejor experimentar enojo cuando el padre pues se muestra así. Entonces los niños pueden tener a lo mejor un comportamiento para este proceso catastrófico, en donde nada está bien, en donde no se puede confiar ya ni en una mujer, o no se puede confiar en un hombre. Empiezan a tener dudas y problemas de identidad, no saben realmente quiénes son, cómo está su autoestima, no saben tener un concepto propio, no se saben evaluar pues de una manera correcta. Pero ¿qué pasa con la satisfacción de un padre cuando estos niños logran hacer o mandan decirle algo a la otra persona sin decírselo, pero pues la vigilan? Y hay familias o parejas separadas que nos dicen, es que el papá quedó de hablarle a mis hijos a tal hora. Ya no les habló, pero cuando les habló, pues empezó a preguntar más por mí que cómo estaban ellos. Y sí, existe un enojo muy grande cuando hay una separación, pero tenemos que trabajarlo. Si nosotros no trabajamos esto y ven nuestros hijos que somos inmaduros en ese tema, pues creo que nos estamos convirtiendo por ahí en, o los estamos convirtiendo en un asunto en donde puede ser que esto los haga crecer, o puede ser que esto los hunda para mucho tiempo. Hay hermanos que muchas veces son 3, 4, 5, y que cuando uno tiene la oportunidad de platicar, pues con la mayoría, a lo mejor no con todos, siempre hay alguien que como que asume la situación del divorcio como pues, se tenía que dar, y lo ve de una manera muy tranquila y lo absorbe. Es como decir, está bien, son situaciones de papá o mamá. Hay hijos, dependiendo del género, ¿no? O sea, las niñas se enojan más con el papá, se apegan más, perdón, con el papá, se enojan más con la mamá y viceversa, ¿no? O sea, los hijos a veces suelen como tener pues una comunión mayor con la madre y bueno, pues odiar al papá por la situación. Y se pueden mezclar también estas situaciones, ¿no? No es una regla. Así es que yo creo que tenemos que pensar en todo, la separación de nosotros, cuando yo no soy separado, hay quien me dice, ¿por qué hablas así? Bueno, pues como para no volverlo ajeno, que nada más es de otros, ¿no? Es hablar así, a veces se habla así en los grupos, ¿no? No asumiendo que uno está separado, sino me refiero a un asunto de volverse empático con los demás cuando hace uno un comentario. Entonces, ojalá que las personas que han decidido separarse pues tengan una madurez para que los hijos no sufran. Hay un dato muy especial en donde se habla que cuando los padres, aún estando separados, tienen una buena relación, suelen ser niños más resilientes en el tema y pueden salir adelante. Bien, pues hoy se nos acabó el programa, y pues ojalá y el tema haya sido pues muy de tu agrado. Muchísimas gracias por habernos escuchado. No me quiero ir sin mandar felicitar a una maestra que aprecio mucho, la maestra Marimar, la maestra Jacqueline, como nosotros le decíamos en nuestra escuela Constitución de 1917. Ella vive aquí en Amecameca. Maestra Jacqueline, si alguien le puede pasar por ahí el mensaje, muchas felicidades, hoy es día de su cumpleaños. Bien, bueno, pues un abrazo grande para ella. Nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. No.